Bueno, nosotros iniciamos el estudio en aguas superficiales. El año pasado llevamos ya 10 meses de estudio de las aguas superficiales del lago San Roque, debido a dos cosas. Primero, que hace desde el 2012 que nosotros estudiamos las aguas del lago San Roque, específicamente la presencia de virus entéricos, virus que se excretan por materia fecal, y que al ser las aguas del lago San Roque impactadas por aguas residuales, ya sean maltratadas, tratadas o no tratadas, entonces sabemos que si se eliminan las excretas a este cuerpo de agua, también nosotros vamos a estar evidenciando la presencia de virus que se excretan por materia fecal, estos virus entéricos que tienen impacto en salud. Y el año pasado, al inicio de la pandemia, cuando empezamos a ver que el SARS-CoV-2, que es el virus que está causando la pandemia, no solamente se eliminaba por vías respiratorias, sino que también por materia fecal, entonces empezamos a estudiar las aguas residuales de Valle de Punilla y de la ciudad de Córdoba. Y allá por septiembre, un poquito antes, porque hace 10 meses que estamos trabajando con Emilio Llosa, él se contacta con nosotros debido a que él había sacado una beca para estudiar la presencia del genoma del SARS-CoV-2 en las aguas del lago San Roque. Y como nosotros ya teníamos la experiencia, la metodología puesta a punto para la búsqueda de virus, entonces, bueno, empezamos a trabajar en conjunto con él y hace 10 meses, todos los meses son 8 puntos que estudiamos del lago San Roque, tanto las desembocaduras de los ríos más importantes, como el medio del lago, como el inicio del río Suquía, algunos balnearios específicos e importantes para el turismo. Y bueno, en las aguas el muestreo que se hizo en mayo, el 25 de mayo, al procesar estas aguas, los resultados dieron con que habíamos hallado el genoma del virus SARS-CoV-2 en 3 de los 8 puntos de ese mes, del muestreo de ese mes en el lago San Roque. ¿Va a continuar este estudio para ver un poco en este contexto de la segunda ola cómo evolucionan estas muestras? Sí. La idea es seguir en el tiempo muestreando estos mismos 8 puntos y ver cómo es el comportamiento del virus en estas aguas superficiales que se ven impactadas por aguas residuales. Así que lo vamos a seguir en el tiempo y bueno, y no solamente investigar si está el genoma, sino también si ese genoma pertenece a partículas viables, partículas infectivas que tienen capacidad de infectar a personas que contactan con estas aguas. Y hasta el momento eso no lo sabemos y es importante que esta información también se dé. Que nosotros hemos encontrado genoma de virus, no presencia de la partícula entera, ¿no? El material genético nada más. Ahora estamos iniciando los estudios para ver si este material genético perteneció a una partícula entera capaz de infectar a alguien que contacte con estas aguas. ¿Qué consecuencias sanitarias en lo inmediato tendrían estos resultados que arrojó el estudio? No solo en cuanto a la presencia de SARS-CoV-2, sino también, bueno, que se ha sido detectada materia fecal, digamos, o residuos vinculados a la materia fecal en las aguas de San Roque, que hoy permanece con un uso recreativo, más allá de las restricciones que hoy están vigiendo. Exacto. Sí, exacto. Mira, en cuanto a riesgos sanitarios, es lo que vos estás diciendo. El material genético, el SARS-CoV-2, lo único que nos está diciendo hasta el momento es que al lago está llegando efluentes cloacales, ya sean clandestinos o de agua maltratada o deficientemente tratada. Y que da cuenta de la contaminación fecal del dique San Roque, porque estos virus no son virus que viven solos en la naturaleza, sino que son patógenos que son eliminados por excretas, entonces eso es lo que da cuenta, digamos, de la contaminación que tiene el lago, que pasa en todos lados del mundo, ¿no? Todos los asentamientos urbanos que están alrededor de espejos de agua, estos espejos de agua se ven impactados antropogénicamente por la contaminación que el hombre le hace a estos espejos de agua. Así que lo que yo te puedo decir es que mientras sigamos encontrando genoma de estos virus que se excretan por materia fecal, lo único que nos está indicando hasta el momento es que el lago está contaminado con materia fecal. Y mientras no se tomen medidas de tratamiento, de mejora de tratamiento de fuentes cloacales, el saneamiento del lago se ve dificultoso, digamos. ¿Qué impacto tiene para las personas que consumen el agua del San Roque? Porque un 70% prácticamente de la ciudad de Córdoba capital obtiene el agua que luego llega a sus hogares a partir de este embalse. Mira, nosotros no hemos realizado estudios todavía de agua corriente, de agua potable, pero sí tenemos conocimiento que la planta potabilizadora es muy, muy buena. En cuanto a la presencia de virus, las plantas, digamos, no está legislado la medición de si las plantas potabilizadoras o las plantas de tratamiento de fuentes cloacales tienen presencia de virus tanto cuando se potabiliza el agua o cuando el agua es regenerada y tirada a los ríos o a los diques. Entonces, como no está legislado la búsqueda de virus, no se está haciendo. Lo único que se hace para medir la calidad del agua que se toma o la calidad de agua que se tira luego de ser tratado en los afluentes cloacales son las bacterias, los virus no. Entonces, lo único que te puedo decir es que a nivel microbiológico, tenemos conocimiento que la planta potabilizadora de agua potable es excelente. ¿A quién han notificado estos resultados? ¿Qué autoridades en cuanto a que es un problema o una investigación a la que tiene que estar atenta toda la cuenca y el propio gobierno de la provincia de Córdoba? Estos resultados salieron hace 2 días y ahora estamos realizando el informe pertinente para ser presentado a las autoridades locales para que tomen conocimiento público de esto. Y bueno, nada, solamente informar y dar a conocer que hemos encontrado el genoma del virus. Para poder tener mayor precisión en cuanto a lo que decía, ¿no?, sobre esta estructura del virus y si hay posibilidad de que sean un foco de contagio el contacto con el agua, ¿qué plazos se manejan para poder tener datos precisos? Bueno, mira, los plazos de las investigaciones no son cortos, son largos y son sobre todo un camino que tiene que ser muy cuidado y nosotros empezamos desde el origen de todo esto. ¿Y cuál es el origen de todo esto? Es la materia fecal. Entonces nosotros estamos estudiando individuos que están infectados con coronavirus, que están con COVID-19, y que están eliminando el virus por materia fecal. Entonces nosotros hemos iniciado estudios en el Instituto de Virología para ver y conocer si este virus que se excreta por materia fecal está viable, o sea, está en forma infectiva, si sale con posibilidad de infectar. Una vez que nosotros tengamos este resultado, entonces ya empezamos a estudiar las aguas tanto superficiales como cloacales. Que este virus puede eliminarse en forma viable, pero es tan débil en el medio ambiente, es tan lábil, que su viabilidad puede ser interrumpida por las condiciones ambientales, por la luz solar, UV, por el pH del agua donde se encuentra, por todos los residuos de detergentes o de lavandina que se encuentran también eliminados por las aguas residuales. Entonces, primero vamos al origen y saber si las personas están eliminando virus viable por materia fecal y después nos vamos a concentrar en las aguas residuales y el impacto que tienen estas en las aguas superficiales. Es todo un caminito a recorrer que no es fácil, es dificultoso, meticuloso y con mucho cuidado, sobre todo por la información que sale de acá. Bien. Particularmente, ¿se han contactado algunos municipios o comunas de la cuenca con el instituto para poder dialogar y tener un acceso continuo a la información que van desarrollando, los resultados que va arrojando el estudio? Sí, nosotros hemos tenido reuniones con la Municipalidad de Carlos Paz respecto a esto, respecto a la significancia de encontrar el virus en aguas cloacales y también en aguas superficiales. Y además nosotros trabajamos con la COPI, que es la cooperativa que tiene a su cargo las plantas de tratamiento del Valle de Punilla, que son los que nos acercan, nos muestran todas las semanas al instituto y estamos trabajando con ellos, así que tienen conocimiento de todos nuestros resultados. Y la semana que viene vamos a estar yendo seguramente a cerrar este estudio, porque este estudio está enmarcado dentro de un proyecto de investigación y nos hemos comprometido con la cooperativa a acercarnos a Carlos Paz a darle el informe final de este proyecto de investigación. No sé si final, pero al menos lo que hemos venido estudiando ya hace un año casi y medio que llevamos trabajando con ellos. Bien. Y también trabajamos con el Ministerio de Salud Provincial, entonces ellos tienen todos estos informes sobre los resultados que vamos obteniendo a medida que vamos avanzando sobre la investigación. ¿Hay otros embalses de la provincia que también hayan sido estudiados o San Roque es el único? El San Roque por el momento es el único al menos para el estudio del SARS-CoV-2.